Buenas tardes. Bueno, la verdad que me esperaba un marco de gente importante, pero cuando llegué acá fue una emoción, sí, que me chocó muy fuerte. Se lo decía a Martín que no es tan común en nuestra ciudad lograr esto, ¿no? Así que, más allá que esto es una organización colectiva, hay que sacar sombrero por la organización de los compañeros de Nuevo Encuentro, que fueron los que motivaron esto. Y también es importante resaltar, porque no es algo netamente organizativo, la generosidad con que lo hicieron, porque me parece por ahí está el camino de esta construcción, ¿no? Damiano me volvió loco una semana y yo andaba haciendo cosas y por ahí no le contestaba eso y la insistencia, pero era la insistencia como fue con un montón, lo pueden ver acá atrás, ¿no? Hay compañeros de todos los sectores. Y también quería humildemente decir la felicidad de poder estar con estos cuadros políticos, ¿no? Estar con Martín, con Jorge y con Leopoldo en la misma tribuna, bueno, y los compañeros de Bahía, pero que ya nos hemos seguido, pero tener a estos compañeros que expresan la transversalidad y expresan también la victoria de nuestro proyecto político en esa transversalidad, que decían, yo escuchaba, creo que del 2007 en adelante, decían, Néstor se equivocó con esa transversalidad, se equivocó en haber metido a los socialistas, a los radicales, y sin embargo, venimos de un escenario de derrota, como decía, ese escenario de derrota que hay que dejar de hacerse mala sangre y hay que organizarse, pero venimos de ese escenario de derrota y nos encontramos que estos compañeros están acá y están caminando, digamos. Ayer veía a Jorge, estaba, no sé en qué parte del país estaba, pero lo ves por todas las provincias. Bueno, Leopoldo, creo que no hay básica y comité que no recorrió ya. También todos los días en un lugar diferente, creo que venís hoy incluso de Suárez. Bueno. Bueno, y Martín desde el día cero también hoy nos contaba casi logrando recorrer todo el país, ¿no? Le falta muy poquito para recorrer todo el país, en algunas provincias recorriendo muchas ciudades. Así que la verdad que quería celebrar, en este marco, quería celebrar... ¡Abierma! Sí, hay que resaltar que esto no es todo mérito de Bahía, hay gente de todos lados, hoy lo estuvimos viendo en la previa. Yo quería decir algo muy cortito que tiene que ver con esto de la construcción política y social que se nos avecina, ¿no? Y la que creo que ya hace un tiempito, todos los que están acá, militantes, vecinos, adherentes a este proyecto político, nos dimos cuenta que había que cortarla con la catarsis, ¿no? Que había que cortarla con la catarsis, no porque Cristina nos avisó obviamente, sino porque nos fuimos dando cuenta solo que teníamos que cortarla con esa catarsis de que habíamos perdido una elección y que teníamos que empezar a organizarnos. Porque la verdad que hoy la mayor prioridad que tenemos es la gente. Y no es una frase hecha, la mayor prioridad que tenemos es la gente, porque mientras que estén los sanguchitos volando por ahí, digamos, no hay que darle la espalda a la gente y tenemos que demostrar que porque uno, dos o tres, o alguno que otro que se le ocurre ir a votar a los buitres, otro que vote la destrucción del sistema previsional y que se decidan ser de este proyecto político, nos hagan quedar mal parados por algún momento, o aparezca alguno con algún bolso, digamos, ¿no? Eso no expresa en lo más mínimo el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes todos los días para no darle la espalda a la gente. Por eso me parece que es muy importante ir por ahí, por donde dice Cristina, hoy lo charlábamos en la mesa antes de venir, esto de ser militantes y que nos dejen de hablar de dirigentes, de cargos. Ser militantes me parece que es a lo que cada uno de estos compañeros que tengo acá atrás y todos los que están acá adelante también están aspirando todos los días. Yo no creo que que acá no sé cuánta gente de acá, pero que todos los que están acá aspiren a ser, tener grandes cargos, sino que quieren un país mejor para su familia, para sus hijos, quieren que no pase lo que esté pasando, ¿no? Quieren que se termine esta infame transferencia de recursos a los sectores que más tienen, ¿no? Y que encima esos sectores que más tienen, que están recibiendo esa transferencia de recursos, le echan la culpa a esas consecuencias a ustedes, a lo que la están sufriendo, y por supuesto a la pesada herencia, ¿no? Entonces me parece que esto de construir mayorías, esto de construir mayorías, nuevas mayorías, es a donde tenemos que apuntar. Pero acá hay un aviso muy importante. Tenemos que apuntar a eso dejando de mirar a las corporaciones políticas, a las nuestras y a las ajenas. Dejemos de mirar la agenda de la corporación política, que es la que después manda a uno a comprar sanguchitos y al otro a votar en contra del pueblo, con la camiseta nuestra. Sin las nuevas mayorías, sin las nuevas mayorías, no hay manera de que este proyecto político pueda ganar y que sirva a ganar. Porque ganar por ganar con cualquiera, la verdad, como dice Máximo, como dice Cristina, no nos sirve para nada. ¿Para qué? ¿Con quién vamos a llegar al poder? ¿Con Massa vamos a llegar al poder? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? ¿Qué le daría a la gente? Entonces, la verdad, que tenemos que apuntar a eso. Tenemos que apuntar a, como dice Cristina y como lo viene diciendo en los últimos días, a ser militantes. Todos tenemos que ser militantes. Ella es la primera que dice, yo no soy ni una dirigente, ni aspiro a ningún cargo, lo demostró, me parece, ¿no? No quiso tener fuero, no encabezó nada, digamos. Puso un instituto de formación, está recorriendo, está empezando a recorrer. Y está caminando cada uno de los lugares que, digamos, dándonos el ejemplo, ¿no? El otro día ya anduvo por, empezó a recorrer con Urbano. No tiene miedo. Y bueno, sí, claro. No tiene miedo. No tiene autoridad. ¿Saben quién es la seguridad de Cristina? En cada una de esas movidas. No hay, Cristina confía en los compañeros, confía en la gente, confía en cada uno de los vecinos que ha podido crecer con estos 12 años en lo que se ganaron tantos derechos, ¿no? Así que me parece que nosotros tenemos que estar enfocados, cada uno de nosotros, y no, esto es hoy, no me acuerdo quién era que lo decía, si fue Leopoldo hace un rato, esto tiene que ser colectivo, y lo más horizontal posible. Y me parece que esa va a ser la manera de llegar a la victoria, pero insisto, sin mirar la agenda de la corporación política y mirando la agenda de la gente. Gracias.